Desde que te fuiste perdí la cabeza, yo solo cayó rodo, rodo y no he podido hallarla. Estoy condenado a penar por el mundo, ir gambeteando tus recuerdos para que no me duelan más. El amor no está en una noche encantada, y solo canto pa' verte bailar con el alma pintada, el alma desgreñada, y no es tan fácil poder respirar el aire que no respiras. Te prendí una vela y te invoqué, mujer. Encendí mi cielo y te invoqué. ¿Qué mano tendré que tomar para